Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Compartimos a continuación la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Apretada agenda de actividades en el mes de abril en la Casa de la Cultura de Chimborazo. Para Chimborazo, abril es un mes atípico. Eventos artísticos y culturales son parte de las actividades que la provincia y su capital ofrecen a su público local y foráneo. La razón, el 21 de abril. Todos los años se recuerda en esta fecha la independencia de Riobamba y por ello la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Chimborazo ha preparado una programación especial. Así lo da a conocer su presidente, el ingeniero Guillermo Montoya. Anualmente la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo prepara una agenda especial por las festividades del mes de abril, y en esta ocasión tenemos alrededor de 30 actividades que comienzan precisamente con la Casa Territorio de las Artes. Con eso iniciaríamos las festividades, ¿no? Sí, porque ¿ya? va todo el mes de abril. Luego pues tenemos la continuidad del proyecto Martes de Buen Cine, con la proyección de películas de cine colombiano que nos ha facilitado la Cinemateca Nacional. Tenemos una exposición de pintura y tallado del maestro Humberto Negrete, más la inauguración y premiación del segundo salón de dibujo, 21 de abril. Eso en lo que corresponde a artes plásticas. En danza tenemos funciones de danza folclórica con los grupos que integran la casa y también con el grupo Cuervos Danza los días 28 y 29. Con motivo de la celebración del Día Universal de la Danza, tenemos una programación especial. En lo que corresponde a trabajo para niños, tenemos una función cómico infantil el día sábado 9 a las 10 de la mañana con el cómico Tío Nacho. Programas radiales con temas alusivos a la conmemoración cívica, todos los días martes en la mañana. En lo que corresponde a música, el miércoles 13 de abril estaremos presentando una obra muy interesante que se llama Pasillando entre el amor y el desamor, que es una obra que integra canto, relato, música y danza, en el Teatro de la Casa de la Cultura a las 19 horas. Un programa del Instituto Vicente Andaguirre que canta Riobamba y un concierto de música nacional con Normita Navarro que será el 20 de abril. En cuanto a artes escénicas, al teatro, este jueves 7 de abril estará aquí el grupo de teatro ensayo de la Casa Matriz con la obra Popol Vuh. El viernes 15 de abril tendremos la obra de teatro Plumas con el grupo Tecaché. A lo largo del mes de abril, este núcleo desarrollará todas estas actividades, de las que sobresale el Salón del Dibujo 21 de abril. Para este 2016 se han receptado ya 90 obras, las mismas que el jurado especializado hará una preselección para la exposición. Este salón se inaugurará el 21 de abril, en donde se presentará al ganador del certamen, a quien se le entregará $3,000 por ser el primer lugar y 3 menciones de honor a las obras que se destaquen. De esta manera, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Chimborazo, recuerda la Batalla de Independencia de Riobamba, acaecida el 21 de abril de 1822, en donde se enfrentaron las tropas realistas y los movimientos independentistas. Tras el triunfo de la independencia de Riobamba, las tropas realistas se replegaron en Quito, en donde un mes más tarde se liberó la Batalla de Pichincha y se selló la independencia de lo que luego sería la República del Ecuador. Hasta aquí especiales desde la casa. Les habló Darío Males y Laura Ríos Armijos, emisión número 65. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.